Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad de Apple con Marc Alonso. Conectamos en Barcelona con el departamento de marketing de Magníficos. Marc, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. Ya conocéis a Marc por ser editor de DescubreApple.com y colaborador de la revista digital Mac Today. Comenzamos hablando de Apple Pay, disponible en Estados Unidos desde el 20 de octubre, y el pasado martes conocimos que este sistema de pagos de Apple registró 1 millón de activaciones de tarjetas de crédito en las primeras 72 horas. Bueno, son unos datos, la verdad es que espectaculares. Es que Apple lanzó este sistema nuevo, pero que ya en parte ya existía. Ya hace años que los usuarios de Android podían realizar pagos vía NFC, pero bueno, ha llegado Apple, le ha dado un diseño y lo ha hecho muy sencillo y los clientes lo han adoptado muy bien, y la muestra está en que pues solo en las primeras 72 horas hubo 1 millón de activaciones de tarjetas de crédito. Eso solo en las primeras 72 horas, o sea que ahora que ya ha pasado una semana, imagino que se habrá multiplicado por mucho, y una lástima que aquí de momento en España no podamos tenerlo todavía. Pero pese a su gran acogida, Apple Pay también ha creado polémica. Pues la verdad es que ha habido mucha polémica, y es curioso que algo como Apple Pay haya unido a los usuarios de iOS y los usuarios de Android, bueno, con matices, voy a matizarlo. Y es que, bueno, estos usuarios están empezando a boicotear a una serie de tiendas que desde hace días están bloqueando los pagos de Apple Pay. En Estados Unidos hay una serie de tiendas que llevaban en mente lanzar un sistema de pagos también vía NFC, y que, bueno, han decidido que, como ellos lo que quieren es que se pague a través de su sistema, han decidido bloquear o no aceptar esta forma de pago de Apple y de Android, del Android Market. Entonces, las reacciones que están habiendo, sobre todo a través de Reddit, son en forma de listados con todas estas tiendas que no aceptan estas formas de pago. Y bueno, y como en Estados Unidos, a ver, tampoco se puede boicotear, porque allí ya sabes que solo con respirar ya te cae una demanda. No lo han dicho explícitamente, pero solo hace falta ver los comentarios de esas entradas que hay en Reddit para saber por dónde van los tiros. ¿En qué se basa este sistema alternativo a Apple Pay? Es un sistema que por lo visto tienes que escanear los códigos QR, tu cuenta tiene que estar vinculada a tu número de afiliación de la Seguridad Social estadounidense, tienes que tener los datos bancarios puestos, total, que realmente es un engorro. Entonces, los clientes, los usuarios, pues a la hora de elegir, evidentemente, eligen un sistema tan cómodo como es el de Apple Pay, que simplemente acercando el teléfono y poniendo el dedo en el Touch ID ya se realiza el pago. Eso frente al engorro que supone la otra propuesta. ¿Cómo se destapó esta polémica? Sobre todo, ya te digo, a través de la red de Reddit aparecieron pues esos listados con todas las tiendas que no admiten estos pagos, y están decidiendo ellos libremente no comprar en estas tiendas, ¿no? Y hacerlo en forma de queja para que pues esta serie de tiendas se den cuenta que hay veces que tienen que mirar un poco por sus propios clientes más que por sus intereses de empresa. Los nuevos iPad Air 2 y iPad Mini 3 incorporan en su interior una SIM universal válida para varios operadores. Mac Rumors publicó que AT&T están bloqueando las Apple SIM para que solo funcionen con este operador. Y Marc, tienes información de que cada operador estadounidense quiere su propio control de las Apple SIM. ¿Qué está pasando? Pues la Apple SIM es algo que se ha inventado Apple, ha sacado de la manga, y que es algo que es que no entiendo por qué no hace años ya que alguien lo había inventado, ¿no? Y tú compras tu dispositivo, en este caso el iPad, y ya te viene con tu tarjeta SIM y eres tú el que eliges la operadora con la que quieres tener tus datos. Esa misma tarjeta te sirve para cualquier operadora. Tú eliges el contrato que quieres, incluso el tiempo. Tú puedes estar un mes con una operadora y al mes siguiente pues decidir que te acoges a otro plan de datos de otra operadora que nada tiene que ver con la que tú habías escogido al principio. Eso es comodidad, eso es poder aprovechar las ventajas y las ofertas que ofrecen las operadoras de una manera muy, muy fácil sin tener que hacer portabilidades, esperar que te envíen una tarjeta SIM, activarla, desactivarla. Para el usuario final es ideal. Pero claro, ¿qué pasa? Las operadoras o no se lo esperaban o se lo han pensado ahora y lo que están demostrando es que quieren tener su propio control sobre esas tarjetas. Y bueno, AT&T fue la primera que se pronunció bloqueando las tarjetas en Estados Unidos. Y es una muy mala noticia que esperemos que Apple llegue a un acuerdo con las operadoras y que les haga ver que el futuro es este y el futuro es hoy. Y el futuro es la comodidad, como he dicho antes, de los usuarios, ¿no? Entonces, si juntamos el caso del Apple SIM y el caso de Apple Pay, vemos que más bien me da a mí que pensar y que pues realmente la tecnología hay veces que no avanza más por los inconvenientes que ponen según qué empresas. Y esto es una pena, la verdad. Y en Descubre Apple habéis descubierto lo que cuesta fabricar el iPad Air 2. Pues sí, hemos conocido lo que le cuesta a Apple fabricar los iPad Air 2 y por lo visto los costes se mantienen. Apple ha decidido mantener esos costes y luego con los precios que Apple ha puesto de venta al público, lo que ha hecho Apple ha sido restar sus márgenes de beneficio. Te explico, entre todos los componentes entre los que está formado el iPad Air, la memoria quizás sea el componente que más coste tiene. Entonces a Apple le cuesta mucho menos la memoria de 16 gigas que no la de 128 gigas. Lo que pasa es que la escalada de precios y el haber hecho que desaparezca el modelo de 32 gigas hace que Apple gane bastante menos con los modelos de 64 y de 128 gigas. Apple tiene más margen de beneficio con el modelo de 16 que con los modelos superiores. De todas formas, visto el coste que tiene la fabricación del iPad Air, que está en torno un poquito por debajo de los $300 y viendo al precio que se vende, pues no es un beneficio tampoco demasiado exagerado, ¿no? Porque una cosa es lo que cuesta fabricar un iPad, pero claro, ese iPad hay que pensarlo antes, hay que diseñarlo, hay que hacer pruebas, hay que fabricarlo, evidentemente, luego hay que distribuirlo, hay que formar a todo el personal que Apple tiene repartido por todo el mundo en las Apple Stores. Entonces yo creo que si vamos imputando lo que cuesta todo esto que te acabo de explicar, al final el margen de beneficio debe ser bastante, bastante pequeño. Estamos en radio y terminamos el repaso a la actualidad del entorno de Apple con una noticia relacionada con la música. Y es que pronto se pondrá en marcha una nueva red social musical. Pues sí, Jaume, el otro día conocíamos a través de Javier, uno de nuestros editores en Descubre Apple, que hay una aplicación que va a salir en breve y quieren que sea una nueva red social musical. Su nombre es Vumio. Al parecer es una red social que permitirá escuchar canciones enteras, a diferencia de, por ejemplo, lo que ahora, el caso de ahora con iTunes, ¿vale?, que puedes escuchar fragmentos de hasta 90 segundos. Con esta nueva aplicación o red social, como la que la llaman ellos, podrás escuchar canciones enteras y luego compartirlas con tus seguidores o con tus amigos. Sí que es cierto que solo permitirá escucharla entera una vez. Es decir, esto no será un Spotify, pero podrás escuchar música, descubrir música, compartirla y luego decidir si la compras. Algo parecido intentó hacer Apple hace unos años con su red social que duró poquito. Y bueno, parece ser que de momento pinta muy bien. O por lo menos esta gente de Vumio tienen acuerdos con ya hechos y cerrados con las grandes discográficas, como pueden ser Universal, Warner Music, con Sony o con EMI, y se podrá acceder a todo su catálogo musical. Y bueno, solo queda esperar a que lo lancen en los próximos meses. Ellos decían que estará disponible en diciembre Esperemos que no se retrase mucho el lanzamiento aquí en Europa y con ganas de probar y tener acceso a esos más de 2 millones de temas musicales en forma de red social. Estaremos pendientes. Marc, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac la actualidad de Apple. Pues muchas gracias a ti, Jaume. Siempre es un placer estar aquí en Territory Mac y bueno, solo recordar a los oyentes que todas estas noticias que hemos hablado pues los pueden encontrar en descubreapple.com. Os invito también a leer el resumen semanal que uno de nuestros compañeros, Eliezer, hace cada domingo en descubreapple.com. Y bueno, como primicia comentarte, Jaume, que la semana que viene desde Magníficos vamos a lanzar un proyecto muy, muy, muy chulo que os gustará a todos los oyentes de Territory Mac, que no puedo avanzar, no puedo decir mucho más, pero que la semana que viene en exclusiva hablaremos aquí en Territory Mac y os explicaré de qué va este magnífico proyecto de Magníficos. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.